¿Qué pasa? Muy buenas. Esto es el Desván del Rock. Bueno, y ya estamos aquí, otro fin de semana más, abriendo baúles, los malvados rocanroleros. Y este fin de semana, este programa lo estamos arrancando más apurados que nunca, vamos, me cago en 10. Pero el rock and roll no puede parar y aquí estamos, los primeros. Y mirándome feliz, después de una semana dura que ha tenido, Espi, ¿qué pasa, amigo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Emi. ¿Qué tal estamos? Venga, bien, bien. Ha sido una semana dura, pero empezando el fin de semana. Pero ahora que llegamos al programa, se nos hace menos duro. Exacto, exacto. Más con alegría, ¿no? Con alegría y con batería cargada. Eso es eso. Y con 100%. Con mucha caña, mucha caña. Con mucha caña y muchas cosas que tenemos que decir esta noche. Y con vosotros, el dueño de las artes escénicas, el mago del teclado, el señor Boque. Gabón, Espi. Gabón, Emi. Muy buena, no muy sé, buena. Lo de las artes escénicas todavía no lo pillo. Sí, porque haces magia siempre, Boque. Hoy has hecho magia para llegar. Y Gabón también a toda la gente que nos escucha, Sin Chili, por la FM 100. Por Facebook, por online y por todas las demás maneras que se os ocurran. Si hay algún marciano que nos escucha por el espacio, pues también. Venga. Bueno, apurados, apurados, pero aquí estamos. Sí, sí, no hemos perdido. Parecía que no arrancábamos, sí. Que no iba a ser posible. Pero, alguno que ha salido tarde de currar. Pero el rock no puede parar. Y bueno, Espi, ¿qué tenemos para este programa? Que se presenta calentito, ¿no? Calentito a tope. Pues tenemos, como siempre, las secciones clásicas del programa, ya desde los orígenes del programa. Además, es el programa 18, perdóname, Espi, que te corte. No, tranquilo. 18 llevamos ya, ¿eh? 18 programas, ahí es nada, como decía el otro. Sí, pues tenemos las secciones clásicas, como siempre. Son nuestras versiones, nuestros clásicos, nuestras traducciones, novedades, bueno, vamos. Y hay una nueva, la del videoclip. Ah, también, bueno, es verdad. Luego, cuando lleguemos lo anunciamos, porque claro, la gente dirá, ¿videoclip por la radio? Pues sí, videoclip por la radio. Eso me suena un poco a lo que pasó en Nochevieja y lo que quisiste anunciar de la radio para mudos. ¿No? Bueno, existe, ¿no? Internet, ¿no? Pues el día que nos pongan aquí una webcam, pues también haremos. Bueno, también que me ha cortado aquí el no. Oye, bastante que me habéis dejado el último para saludar. Yo pensaba que no me ibais a saludar. Bueno, no sé si te lo mereces, pero bueno, está bien, está bien. No. Y nada, como siempre, en nuestra sección de no siempre nos acordamos de los bares, que es muy importante siempre estar con ellos. Sí, que siguen ahí a medio gas y queremos compartir con ellos el buen rollo de un fin de semana que ellos, para ellos era muy importante siempre, el fin de semana en los bares. Bueno, para ellos y para nosotros, porque anda que no hemos hecho horas los fines de semana en los bares. Y para todos los grupos de rock, que todos los grupos de rock al final siempre empiezan en un grupo, en un bar, en una sala. Eso es. Y nada, y bueno, y recordar también un poquito a modo de eso mismo, de lo como acabo de decir, de un recordatorio, pues esta semana nos ha dejado el vocalista de Entombed AD. Y recordatorio también, que es un montón de aniversario ya, no sé ni los años ya que hace, de la muerte del batería de Helloween y de Cliff Bar también, el batería de Maiden. Importante, Y bueno, no va a ser todo malas noticias, sino que también es el cumpleaños de Steve Harris, que hace su 65 aniversario. 65 años el hombre, ¿eh? Eso y es. Está hecho un chaval, ¿eh? Está hecho un chaval, ¿eh? Está como para otros 65 años más. También el aniversario del Metal Hard de ACEP. Ah, ostras. No sé cuántos años, pero sí, unos cuantos ya. Bueno, pues sí. Casualidad, luego también, uh-huh, aniversario del Breaker de ACEP también. 40 años. El Breaker hace 40 años también. O sea que... Bueno, dejaremos las celebraciones para la semana que viene, que habrá más. Siempre va a haber algo. Siempre hay algo que celebrar. Y nada, pues vamos a comenzar con el programa. Eso es. ¿Cómo vamos a empezar, Boque? Pues con un clásico, ¿no? Lo acabamos de comentar casi. No es el Metal Hard, pero... Muy parecido también, ¿no? Te has ido un poquito más lejos. Nos vamos a la Alemania. A esa Alemania famosa. Con los Scorpions. Joder. Con el tema Dynamite. Ostras, casi qué temazo. Nada. Qué temazo, qué disco, qué además. Discazo. Que me parece, bueno, para mí es uno de mis discos preferidos. Sí, porque el Blackout, digamos, fue después del Animal Magnetic y rompen un poco ya, aquí eran ya un poco más lo que luego fueron, ¿no? Como más metálicos. Como un sonido más... Sí, más crudo. A mí me gusta más sonido más crudo. Eso es. Todavía el Animal Magnetic o los anteriores... Bueno, ya empecemos desde el principio, los ¿no? Los primeros no. Pero bueno... Eran otra cosa. Hombre, pero esos discos luego... El Lumen Scrum o estos llevados al directo, que fueron la gira del... Trance. El In Trance. Exacto. Pues Talking Before. Y el Virgin Killers, que aquí salieron como un doble los dos discos, ¿no? Pues todos esos fueron versiones para el Tokyo Tapes. Y en el Tokyo Tapes en directo estaban muy bien hechas las canciones, ¿eh? No se parecían en nada a como estaban los discos. Las enriquecieron con el otro guitarra, con Ulrich Roth, ¿no? Que se llamaba, que entró después de Michael Schenker. Y las canciones estaban mucho más embrutecidas. Pero el Blackout marcó lo que ha sido después Scorpions, para mi opinión, ¿no? Para mí los clásicos ha sido el Blackout y el siguiente, Lofa de Fallstein. Sí, sí, amor sí. Al primer picotazo. Yo creo que son los discos. Luego los demás, pues yo creo que se hicieron un sonido más Savage Musemant y cosas de esas. Un poco como más. Un sonido, yo diría, pues no sé, como más para vender hacia el mercado americano y eso, ¿no? Un poco más descafeinado lo que era lo de los Scorpions. Sí que es verdad que han vendido mucho. Porque muchísimo. Llevan ya 50 y pico años en la ruta, ¿eh? Que sí, sí. Que sí, se, sí ahí, pero, ahí se dice nada. Desde luego, la actuación que tuvieron el año pasado, hace dos, en el Rock in Rio. Klaus Main sale al escenario delante de todos, antes le van siguiendo y la verdad, porque tiene una pata de micro, que le faltaba algo para estar de pie. Ah, sí, estaba sí, un poquito... Estaba, se le ve cascadito. Sí, la voz ya no está... Y la voz no, desafinando, bueno, le desafina al final que, bueno, puedes tener mal los monitores, los cascos, que los microcascos que usan de... Pero bueno, ya las ganas, el movimiento y el careto que se le veía, que dices, hostia. Le suelen bajar... En los Maiden lo vimos, tú y yo, cuando la última vez que lo vimos en Madrid, suelen bajar un poquito los tonos, ya las voces no suenan tanto, ¿no? Y Klaus Main, además, que ha sido siempre una voz tan alta y tan buena, ¿no? Pues eso. Bueno, vamos con el Dynamite. Vamos a escuchar la... Vamos con el Dynamite, que si nos enrollamos... La de hace 40 años. Venga. La hora de los clásicos. ¡Wow! ¡Menudo clásico! ¡Ah, glorioso, glorioso! Y nada, decir poco cosa, decir mucho más, que es una banda que ha vendido más de 160 millones, ahí es nada. 160 millones. Millones de copias, más de 100 millones de discos de oro. 100 millones de discos de oro, no. Y eso hay que limpiarlos, ¿eh? 100 discos de oro. Ah, 100 discos. ¿Has dicho 100 millones? Bueno, perdón usted, 160 millones de copias, eso sí, eso sí. 100 de oro y 35 discos de platino. Ostras. Más de 5.000 conciertos en vivo, toda su historia y bueno, una pasada. Llevan más de 50 años llevan ya, exactamente, ¿no? Se formaron en el 65. Y nada, ahí es nada. Y nada, vamos... ¿Con otra banda alemana? Con otra banda alemana. También porque me toca. Que están de aniversario también. Que le siga además un poquito, porque creo también que es de las... De las más clásicas y de las más... Que más han durado, ¿no? Que más siguen ahí... En el candelero. Funcionando. Pues y son... Pero vamos a escuchar dos temas para diferenciar, sí, ¿no? Eso es, esa es la idea. Son los ACEP y casualidad también el 16 de este mes... De este mes, hace 40 años que sacaron el Breaker, que fue su tercer disco, después del ACEP, que aquí se llamó Lady Lou, y el Iron Rebel, salió este disco. Es el que empezaba un poco también a marcar la diferencia, ¿no? Lo que pasa es que aquí, por lo menos en Rentería, el Represal and Wail fue el primer disco que salió. Y a raíz de ese ya buscamos más atrás, ¿no? Pero el primero que nos enteramos fue ese. Y el Breaker es un discazo. Entonces vamos a oír la canción Breaker, que es buenísima. Y luego compararemos con lo último que han hecho, que es otro temazo. Venga, el Breaker de hace 40 años. You will not Bueno, Breaker del año 81 y suena fresca. Es una canción que suena divertida y vamos, de puta madre. Para y mí ya es una canción. Ah, sigue. No, perdona, es un inciso solo. Para mí, un tema que tenga 30, 40 años, 50, me da igual, pero que suene igual. Eso es. Después de ese tanto tiempo, eso se llama clásico. Para eso. Mí eso es un puto clásico. Y ya que, las dobles guitarras que hacía, ya desde claro. Entonces ya las hacían, los juegos que hacían entre los dos. Y que te llegue, o sea, que te sigue llegando, además, joder. A que, mí me emociona, tío. Aquí hemos estado ahora, joder, qué pedazo de canción, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer ahora de lo último de ACEP también, 40 años después del último disco. La del enterrador, Undertaker. Con Mike Tornillo. Con Mike Tornillo, pero este hombre se llama. Se apellida sí, así, sí. Tornillo, que yo tengo un gato que lo llamo igual. Pero la que no canta igual. Bueno, cuando quiere. Pisa comida. Del rabo, ¿no? A ver cuando lo que pasa. Cuando quiere comida, cuando quiere comida. Pisa del rabo, a ver. Bueno, en realidad el gato se llama Thor. Lo que pasa es que como lo cogí de pequeñito, me llama no sé qué llamarlo Thor y le llamaba Tornillo. Y se ha quedado el gato ya ahora mayor, le sigo llamando Tornillo. Bueno, no viene a cuenta esto del gato. Pero bueno, vamos a escuchar. ¿Contamos por qué te llamas a mí? Venga, aquí vamos a escuchar El enterrador de Undertaker, del último disco de ACEP, que es buenísimo. Los coros, las guitarras, lo que decimos, los dobles, o sea, siguen en ese sentido, siguen, vamos, bestiales. Thank you. Bueno, impresionante, ¿no? Habéis visto y siguen ahí al pie del cañón, 45 años después, 40 años del Breaker y siguen ahí dándole caña. Me ha gustado el principio, que parecía una película del oeste, va con el título El Enterrador, ¿no? Sí, El Enterrador. Esa melodía, y ahora al final también esos cuervos hay. Sí, bueno, sí, un poco. El Enterrador también es lo de lucha americana, hay uno que se llamaba Undertaker. Undertaker, sí. El Enterrador. Igual. No, pero ¿con qué música salen esos? Pues con muchos días o con música heavy. Bueno, pues lo que estamos diciendo, que ACEP, una gran banda, sigue al pie del cañón y por muchos años. Y vamos con otra, también, ¿no? Muy lejana de Alemania, está muy cerca. ¿De Holanda. De Holanda. Y es, pues, la primera banda, digamos, holandesa que hizo heavy metal. Son los Picture. El álbum se llama Heavy Metal Years y el tema se llama Spend the Night With You. Y nada, pues es una banda formada en el 79, pero el disco salió en el 81. Y nada, pues escuchar, y es eso, un clásico, una banda, vamos, para recordar. Y es eso, lo que acabamos de decir, bandas que de toda la vida, pero con menos suerte que hace, por ejemplo, a la hora de... Un día había que hablar de eso, ¿no? ¿Qué es la suerte, no? ¿Qué hace que una banda siga para adelante y otras se queden ahí con un, pues con un disco, ¿no? Pues la gente que está detrás de ellos, las discográficas, los managers y... Pues todo. Que todo les meten en festivales, ya. Que te anuncien... Pero lo que es bueno, ¿eh? No sé. Sí. Hay muchos que no les hace falta... Bueno, no, mucha gente ni a Dream que Fau, funcionen. Mucha gente a Dream Fau, igual haciendo lo peor, ¿eh? Exacto, sí. Y bandas que tienen un nivel de la leche superiores a otras bandas que tienen mayor producción. Pero no llegan. Pero hay bandas que, aunque sean muy buenas, no llegan, no conectan. O menos, tío, conocidas, o más underground, o las conoce pues la gente que es más, digamos, forfa de esa banda, ¿no? Sí, pero al final se convierten en grupos así minoritarios, ¿no? Que son muy buenos y que parecen que sí, que ves a la gente con un parche de ellos y dices, ¿quiénes son? ¡Joder, pues tienen cuatro discos! Vale, tío, pues... No, te quiero decir que hay bandas que sí que son muy buenas, pero que no llegan. Y otras bandas, sin hacer tanto, llegan a todos los lados. Sí, ¿no? Y otras bandas, pues como hace... Digo, bueno, como hace, no. Porque hace, quieras o no quieras, pues tiene una trayectoria y bueno, sí, pues lo que hacen... Y que han luchado. Digamos que han luchado. Continúan haciéndolo bastante bien los últimos discos, pero hay bandas que viven del recuerdo. Hay muchas bandas... No quiero decir nombre porque nadie se sienta aludido. No quieres decir iniciales, ¿no? Exactamente. Y no iba a hablar de ACDC esta vez. Por una vez no me voy a meter contigo, Emi. O de algún grupo australiano. Puedo decir muchas bandas. Por ejemplo, para mí, pero eso lo uso en una opinión personal. Como Waps o ya. Hammer, o cosas que tienen discos buenos, pero tienen muchos discos que, bueno, pues para mí deja mucho que desear. Y nada, pues vamos con el tema. Venga, los Picture. Picture. I wanna drink a bit.

no estoy de vuelta de nada, sigo andando, aún no he llegado. Yo no estoy de vuelta de nada, sigo aprendiendo incluso a morir. Yo no estoy de vuelta de nada, sigo en el ring esquivando caos. Yo no estoy de vuelta de nada, por un lateral no las veo venir. Yo no estoy de vuelta de nada, no creo que deje mi sangre planta. Yo no estoy de vuelta de nada, aún sigo soñando en blanco y negro. Yo no estoy de vuelta de nada, ni beso a la luna ni abrazo el mar. Yo no estoy de vuelta de nada, veréis, verás, no valgo de ejemplo. Yo no estoy de vuelta de nada, pero sé mandar a hacer puñetas a quien siendo copia se venda como original. ¡Oh! Yo no soy aire en tal caso, suspiro de paso, brisa de nieve de al, soplo sin filo que talla silbidos corrientes de abrir y cerrar. Yo no soy aire en tal caso, suspiro de paso, brisa de nieve de al. No busco ser alguien, así siendo alguien. Que arte que tengo para recordarme que no he de olvidar de dónde vengo, que no soy aire y que no estoy de vuelta de nada, y que no estoy de vuelta de nada. Que hable por mucho que escriba, yo no estoy de vuelta de nada. Que nadie me siga, me suelo perder. Yo no estoy de vuelta de nada, lo tengo todo en orden, patas arriba. Yo no estoy de vuelta de nada, no soy de rezar, no hay Dios en mi fe. Yo no estoy de vuelta de nada, no soy del club, la felicidad. Como dijo Jean Baudelaire, aún no he caído tan bajo. Yo no estoy de vuelta de nada, pero llevo el compás de mi cojo baile. Que el tiempo su escoba silenciará, escoba, que palo yo me barre. Que el tiempo su escoba silenciará, escoba, que palo yo me barre. Que palo yo me barre, me barre. Yo no soy aire en tal caso, suspiro de paso, brisa de mi aletear. Soplo sin filo que talla sin vidos corrientes de abrir y cerrar. Yo no soy aire en tal caso, suspiro de paso, brisa de mi aletear. No busco ser alguien, nací siendo alguien. Que arte te tengo para recordarme que no he de olvidar de dónde vengo, que no soy aire y que no estoy de vuelta de nada, y que no estoy de vuelta de nada, de nada. Esto ha sido el rock de Fito y el de Síncope para los bares. Ya sabéis, siempre ponemos un poquito música más tranquilita, más audible para los bares, para cuando puedan abrirlos, pues mira, que nos sintonicen y estén escuchando con nosotros a la vez. Por lo menos estos dos temas. Y recordar que estamos tomando una copita ahí en la barra, oyendo música, hablando con la gente. Joder. Qué tiempos más bonitos aquellos, ¿eh? Ah, todavía lo hacemos a las tardes. Joder, ya, pero no es lo mismo, no estamos tan borrachos. Bueno, algunas veces sí. Bueno, los que se emborrachaban mucho y se cardaban mucho los pelos y se ponían muchas ropitas de leopardo, los Sangre Azul. Es otra banda madrileña. Pues eso, vamos a ir eso con la Sangre Azul, que es una banda, pues bueno, pues para poner también un clásico nacional, porque si no nos van a taldar aquí de antinacionales y no, no es plan tampoco. Pues eso, es una banda, como bien hemos dicho, ganadores del octavo Villa de Madrid. Villa de Madrid, y bueno, pues eso, pues un rock ahí, un metalillo de estos ahí bastante, bastante de galán, ¿no? Además era bastante Whitesnake. Bueno, sí, bueno, por decir algo, pero pronunciaba así. ¿Siguen funcionando? No, no. Ya no. Se separaron y luego, bueno, pues se han juntado para un concertillo, pero yo creo que no hace nada en este momento nada. De hecho, el último disco que grabaron fue el último y se ha quedado y no volvieron a grabar nada más. Sí, sí, sí. Bueno, pero por recordar. Hay que recordar, hombre. Es un clásico nacional. Pues vamos con los Sangre Azul. Pues el título, no sé si les va el pelo, pero No Eres Nadie. No sé si fueron. Sí, hombre, sí, algo sí fueron. Escúchame, todo acabó entre los dos. ¿Tú sabes por qué? Me cansé detrás de ti y ya no puedo seguir persiguiéndote. Nada, nada, no te canses. Esto ha sido el desván del rock. Gracias. Nos acaban de echar de Sin Cilic. Bueno, el desván tiene que sonar. Había un baúl también ahí, ¿no? Con cosas de estas. Hay que ponerlo. Tiene que también. Sonar. Tiene todo. Que sonar. Maldita tiene... ratas. No se habían comido este vinilo, ¿eh? Venga, vamos con otra banda, con los Praying Mantis estos. Praying Mantis. Una banda mítica y clásica, además. De nada, de UK. Y nada, pues el tema se llama 39 Years y el álbum es del 2018. Pues venga, dale, que tengo ganas de oír a los Praying Mantis estos. Oye, muy buena esta banda, ¿eh? Y además, me estaba comentando Espi, que es también de una banda mítica y joder, de finales de los 70 también. Sí, y, formada en el 77, es banda de los orígenes del heavy metal en el Reino Unido. Y que de verdad yo por aquí no había oído, y esto es de ahora, joder, pues ya voy a empezar a buscar porque me ha gustado mucho el rollo que llevan. Yo tengo que reconocer que esta banda la conocí gracias a una amiga mía de Huesca, y nada, de aquí le mando un saludo. Y nada, pues es una banda pues que así a la tontería ha vendido 30 millones de copias. Me cago en Dios. O sea que sí. Que no es una banda ahí desconocida. ¿Han girado por aquí alguna vez o algo? Sí, últimamente han debido girar. Han hecho alguna girilla así pequeña, pero bueno, yo no sé cuánto tiempo hacía que no giraban por España. Bueno, vamos ahora con la semana pasada comenté lo de los Powerwolf, que me había gustado mucho, que me había llevado y joder, que había estado escuchando y que me parecían muy curiosos. Y me he traído un temita y vamos a ponerlo a ver qué os parece. Vamos a mí allá. Parece que a mí es una banda que me gusta mucho. Venga, a ver qué le parece a la gente. Traduce. Este es el sonido de los moribundos, cuando el diablo les llama. Caminé por las puertas del infierno, pero esta noche hay asuntos pendientes. Vivir en la oscuridad del infierno. Volveré, dejé mi huella. Mi alma está ardiendo, pero esta noche hay asuntos pendientes. Estoy vivo. He matado el dolor. La redención parece muy lejos. Es el día del juicio. Todo se vuelve gris. Mis demonios te persiguen. No hay redención. El cuervo ha dicho mi nombre. Pero hay asuntos pendientes esta noche. Estoy vivo. Por la mañana estaré muerto. Pero hoy estoy vivo. Bueno, hemos hecho la traducción de un temita de los Primal Fear, del disco Metal Commando, y la canción es I Am Alive, Estoy Vivo. Y bueno, me ha parecido muy interesante, ¿no? Como que siempre, que las cosas te vayan mal, ¿no? Como estamos ahora en estos momentos, ¿no? Siempre hay que salir adelante, siempre hay que luchar y siempre decir, estoy vivo, ¿no? Eso es lo importante. Y ahora vamos con otra cosa, con Noche de Lobos. Wow. No, antes hemos puesto a los Power Wolf y ahora pues con Leather Wolf. ¿El poder de los lobos o la piel de los lobos? Sí, bueno, algo así. La traducción en inglés yo le he leído es otra cosa, como hombre de cuero o algo así. Ponía, pero bueno, tampoco es lo más relevante el nombre. Cuéntanos algo de ellos, que yo no los conozco. Bueno, pues una banda que tiene tampoco 5 discos o así, pero bueno, pero está formada desde el 84, o sea que no es una banda nueva. Y es una banda pues que se hizo en California, es una banda pues heavy metal y tal, y pegan también un poco al hard rock, así tal, ¿no? Bueno, pues eso, y es una, pues eso, la verdad es que es una banda que a mí este disco me parece bastante interesante, luego le he perdido un poco la pista. Y sí que es verdad que han tenido parones dentro de la banda. Parón, o sea, sí, un parón muy grande tuvieron, desde el 89 hasta el 2006. O sea, mucho contar y así, no, bueno, han tenido varios y luego también han cambiado de cantantes y tal. Y nada, pues es el álbum se llama Straight Ready, del 89, y bueno, y la canción es eso, pues también se llama igual. Pues venga, vamos a verlos. Cojonudo, Blood Leather Wolf, vamos. Te han sacado los dientes, sí, los colmillos. Sí, aquí, mira, sí, aquí si nos hubieran visto aquí la gente les pilla a mí moviéndonos, moviendo. Las guitarras, haciendo todo. Vamos. Como el sonido ochentero, vamos. A tope, sí. Para que sí. Veáis que se puede hacer heavy metal tradicional del otro lado del Atlántico. Sí. Que no pensábamos, pero que sí, exactamente. Pero que no solo había glam, como me decía. Pues ya voy a buscar a esta gente, a los Leatherwolf, que me han gustado. Ostras, pues estos sí que tampoco los conozco, Los que vienen ahora. Pues a mí me ha extrañado que Speed trajera algo así, lo ha traído él. Y la verdad, yo lo he visto, este videoclip, o sea, esta canción la he escuchado bastantes veces, porque es un tema que, bueno, que me recordaba mucho cuando, pues los 90 con Halloween, cuando daban mucha caña. Y la verdad es que aquí en esta canción hay unas voces, pero preciosas. Aparte que no te puedes sorprender, porque ya sabes tú que a mí me gusta de todo. Bueno, cuéntanos, Espi, ¿qué es lo que vamos a escuchar ahora? Pues vamos a escuchar una cover de Halloween de una banda brasileña que se llama Soulspell. El tema se llama We Were The Right. Y nada, pues la verdad es que hay, no solo es la banda la que toca, sino colaboraciones de cantantes, gente de otras bandas de Brasil. Pero luego tiene colaboraciones internacionales ya a nivel más... digamos mundial, que sea más conocidas, ¿no? Y alguna no te va a hacer mucha gracia de mí a ti, pero bueno. No será Fred Mercury. No, me no. Pero tranquilo, tampoco eres ningún australiano. Es británico y ha cantado La Doncella de Hierro. Ahí te lo he dejado. Ya. Vale. Bueno, y también colabora el Arlo Hansen, que es el que ha fundado. Es una banda de estas de metal progresiva ahí en Holanda. Y es, bueno, también ex guitarra de Venganza. Bueno, pues hay gente, Mai Vestera, que cantó con Lundes, y ha cantado con Ewing Mastin también, cantante americano. Y bueno, pues un montón de colaboraciones. Y bueno, es Ripper Owens, y bueno, pues, y demás. Y nada. Y todos en esta canción, pues, va a sonar precioso este, bueno, tema, es tío. Que es una pasada. Y Emi, de verdad, te lo digo a ti y a la audiencia que nos escucha, mirar por favor este vídeo, que es una pasada. Yo creo que la gente tiene que, es el momento que tenéis que poner el volumen al 9. Luego hacen otras versiones también de, bueno, pues de Nightwish, de, bueno, de otra gente, ¿no? Pero que están muy curradas. Pero esta es una pasada. Y nada, vamos allá, Boque. Venga, dale cañita. Vamos con ella. El cover de la semana. Right, we got to look into the future with got no need to hide. No, we won't accept what you do. We stand up as we're not the people you can abuse. Ahora mismo tengo enfrente mío dos personas con los pelos como escarpias. Vamos. Los de los brazos, pero bueno. No, no, impresionante, impresionante el tema, la composición. Es que cómo está currado, las voces, la orquestación, o sea, una pasada, una pasada. Eso, esto en el desván, vamos, no lo podéis oír en otro sitio. Y Espi, que nos lo trae estos temas, estas covers, que son, vamos, impresionantes. Es lo que hace el buque que me mande por ahí por viajar por el mundo y tal. Y bueno, pues ir conociendo culturas y esas cosas. Me ayuda mucho a eso, a conocer otras grandes bandas. Y bueno, pues me alegro y compartir. Y traerlas aquí, ¿no? Y traerlas aquí. Por supuesto, a nuestra audiencia que se lo merece todo. Exactamente. Vale, si quieres, te mando ahora a Suecia. Me mandas donde quieras. No lo digo por la siguiente banda, no por otra cosa. Bueno, bueno, no sé qué habéis pensado. Está bien, vamos, pero venga, me encanta esta banda, pero... pero primero vamos a explicar un poco lo que comentamos otros días, ¿no? Algún día hemos comentado aquí en Antena que, bueno, aparte de la música, hace años se hacían unos videoclips muy curraos. O sea, había gente, directores de cine, así, que se preocupaban por ambientar las canciones, pues, con mini peliculitas. No, ahora eso ya se ha olvidado un poquito, ¿no? Ahora ya es más los lyrics, vídeos con las letras y más los conciertos en directo. Pero hace años se hacían unos videoclips muy, muy majos. Y desde el Band del Rock, pues queremos anunciaros, pues en la página del Facebook, todas las semanas vamos a poner un videoclip, que luego es el tema que escucharemos aquí. Y es, hoy toca Arch Enemy. Pues bien encantado. Me encanta, además que me encanta. En mí no tanto, pero bueno... Yo a mí me da miedo, pero... cuando le veas a la tía... Sí, no te va a dar. Si la escuchas, te va a dar miedo. Cuando la veas, no te va a dar miedo. He visto el vídeo y claro, que son muy buenos músicos todo. La tía tiene una voz impresionante cuando no pone la voz grutural, ¿no? Bueno, vamos a decir que estamos hablando de Alicia White Cruz, porque bueno, que no hemos dicho. Bueno, Arch Enemy, pero claro, no es la tercera vocalista que tiene ya. La canción que vamos a poner ahora, que es la del videoclip, es ya la tercera cantante que tiene. Tercer cantante y segunda mujer que tiene. La banda primero tuvo un cantante finlandés, John Liva, y esta pues es la tercera. Y viene de una banda canadiense. The Agonist, eso es. Y nada, pues... Pero es que yo no sé qué necesidad hay de poner esa voz gutural, coño. Pero también tiene una voz dulce y melodiosa. Que sí, pero para que yo es que esa voz me da miedo. Además, ya tengo adelantada, ya te he dicho que la semana que viene algo aparecerá también. Y ahí lo dejo, no voy a decir más. Sorpresita. Venga, pues vamos. Si os metéis también en nuestra página del Facebook, pues también podréis ver este videoclip. No es como comentábamos antes de los muy antiguos, pero está muy, muy, muy currado. We'll be right back. Yo sin palabras me he quedado. A mí es que me encanta. Mi se ha quedado acojonado. Yo, a mí me ha encantado, la verdad. Es que, bueno. Yo me he despertado ya. No, yo a mí es que estas voces, tanto en tías como en tíos, no les acabo de coger el punto. No puedo con ellas. Bueno, Emi, nadie es perfecto en esta vida, no te preocupes. Y todavía no hemos hablado mucho de Australia hoy. No, nada. Pero te puedo decir también que la tía esa está vegetariana. O sea, que, pensé que era australiana. No, canadiense. Pero mira. Seguro que también hay vegetales en Australia, no te preocupes. Venga, sigamos avanzando. Y nada, pues ahora vamos con una novedad recién salida de la tostadora. Y nada, es una banda italiana que, bueno, a mí me encanta. Han sido, bueno, teloneros de Rhapsody on Fire, de infinidad de bandas. Y bueno, de hecho, el cantante de Rhapsody empezó tocando en esta banda que vamos a poner hoy, que se llama Labyrinth, que el tema se llama Life Today, del álbum Welcome to the Absurd Circus. Ya os he dicho que recién salido. Y nada, pues decir que el cantante se llama Roberto Tiranti, aunque se ha puesto toda la banda nombres nórdicos, que no entiendo la broma por qué, pero bueno, me imagino que es para vender, para que no parezcan tan italianos y la tontería, pero bueno, es una opinión personal. Una cosa es que te curres el nombre del grupo, que te hagas las portadas, las canciones, ya, pero... Sí, pero que uno se apellide no sé qué en italiano y se ponga Olaf Tolsen, pues bueno, la verdad... Coño, sí que da un poco mal rollo. Pero sí. Bueno... Ese que juega en el Dinamo de Kiev. Sí, de Tbilisi. Este Roberto Tiranti, pues se hace llamar Rob Tyrant. Y cosas así, bueno, ese es el más parecido. Hombre, pero... Roberto, sí. Pero bueno. Para los que no sabemos idiomas, igual cuela. Y bueno, más aparte, yo no sé por qué lo hicieron, pero bueno, no es importante. Nada, formada en el 91 en una ciudad que se llama Massa, Italia, que la desconozco, no sé dónde está. Y bueno, pues a mí es una banda que me gusta mogollón. Hace ese power italiano, ese sonido sinfónico y con una mezcla de progresivo. Y la verdad que es una banda que a mí es una de mis preferidas, tengo que reconocerlo. Venga, vamos con ello, que tengo curiosidad por escucharlos. Te traemos lo último. vamos, impresionante. Cómo va subiendo la noche, va subiendo la temperatura, joder. Intensidad y calor. Muy buena esta banda también, para escucharla y para buscar un poquito lo que ha hecho. Y más es curioso porque ahora nos vamos a una banda que se llama Vendetta, pero no son italianos, ¿no? Estos son ni los de aquí tampoco. No, hay una banda navarra, pero no tiene nada que ver con ellos. También hay una banda, Vendetta, que estuve hace tiempo leyendo, de ¿cómo se llama esto? De Inglaterra, de más de heavy metal, de power metal, pero esta es la banda mítica, esa sí que es una banda de verdad. Esta es una banda de thrash metal alemana y vamos, es una ciudad que es imposible pronunciarla, la verdad. Se llama Schweinfurt. Cágate. Y fundada en el 84. Tampoco sabemos corregirle. No sabemos claro, si lo has dicho bien o mal. Creo que lo he dicho mal, pero bueno, tampoco es muy importante. Porque ya por eso he dicho que era inteligible eso, poder decir esas palabrotas, vamos. Nada, es una banda que ha tenido altibajos. Se separó en el 90, volvió a juntarse en el 2002. Y nada, pues eso. Y es solo sigue el bajista de la formación original. Pero es una banda que me parece muy interesante. Es una muy buena banda de thrash metal con un sonido muy alemán y muy enérgico. Y yo he tenido la suerte de verlos en Asturias y me parece una pedazo banda. Estamos aprendiendo mucho en... Yo personalmente, con las bandas que estamos trayendo y con las cosas, de que si hay diferencia, depende del país que sea. Además, tú ahora mismo, mientras estábamos sonando la música, Espi me estaba explicando, joder, sonidos diferentes de Italia, de teclados, de orquestaciones, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Como las bandas, depende de dónde sean, tienen, aunque el sonido sea el que quieran hacer más parecido a otros, ¿no? Pero que suena cada uno suena de una manera. Sí, es muy interesante. Sí, es verdad que tienen. A ver, aunque hay bandas que dentro de una misma ciudad puedan sonar un pelín diferentes, pero sí que es verdad que tienen algo, un nexo de unión entre ellos. Algún día ya pondremos también alguna banda, por ejemplo, lo que se llamó en los 90, pues el sonido Gotemburgo Sound, Sound, que son bandas como In Flames, Dark Tranquility, Soilwork, que tienen ese sonido característico. ¿Tienen diferencias? Sí, ostensibles, en la forma de cantar, pero... y en algunas otras cosas. Pero hay unas bases, tienen, ¿no?, unas bases, ese sonido death melódico y tal. Y bueno, aparte que son colegas entre ellos y tal, ¿no? Pero son bandas que tienen ese sonido especial. Así como el thrash metal de la Bahía de San Francisco, como bueno, otras muchas cosas. Sí. Y pues el sonido alemán es igual y tal. Y bueno, pues no nos vamos a liar más. Vamos con lo Vendetta. Voy a intentar pronunciar lo que Espino ha podido. Es Schweinfurt. ¡Hala, cágate! Es el pueblo donde son estos. Bueno, por lo menos... Tampoco lo has arreglado mucho, ¿eh? Bueno, pero lo arreglo... Bueno, pues os digo que son bávaros. Igual, mira, así queda mejor, ¿no? O sea, por lo menos les gustará la cerveza. Yo he dicho alemanes porque sabía que acertaba, vamos. Pero... Bávaros de Bavaria. ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo se te ha quedado? No, esto Vendetta no me ha... No, como cuando quitan el azulejo con la máquina en el barrio. Tampoco que te pase. A ti te sacan, vamos, de ACDC, de Rostatu. No, y que, de las... sabéis que soy un tío muy abierto, pero estoy diciendo, joder, pues cosas majas, pero esto Vendetta no, demasiado ton. No. Martillo percutor. No seas así. Hay que estar un poco más abierto. El desván del rock aquí está abierto a todo y todo, y todos disfrutamos con toda la música que suena, y yo soy el primero que disfruto con todo lo, con toda la banda que suena. Pero personalmente no me voy a poner esto para mí mismo, ¿no? Mira, joder, hasta Boque y yo disfrutamos hasta con ACDC de vez en cuando. Claro que sí, hombre, es que ACDC es una gran banda. Es que eso no se puede. No se Pero ¿por qué tenéis que sacar también hoy el tema? Todos hemos mamado ACDC. Todo sí, va, pero, todo y, va. El programa va en torno a ACDC. Y en todos los programas. Vale que el primer programa lo hicimos el día que sacaron el primer disco, el último disco. Vale que el otro día celebramos también el aniversario de la muerte de Bon Scott. Pero todos los días. Un comentario, alguna cosita. También hablamos del Emmy. También. Hoy no hemos hablado del Emmy. No, ni en otros días. Bueno, pues nada. ¿Y ahora con qué vamos? Ahora quiero abrirme la chupa de maldito y de malvado rock and rollero y sacar mi corazón y decirle a Nieves que hacemos que va a ser su cumpleaños mañana, que cada día y cada año está más guapa y más joven. Y que para mí siempre tendrá 16 años, como cuando escuchábamos esta canción. Ahora voy yo y la cago y pongo otra. About you and me and what's in between. Bueno, para ti, Nieves. Bueno, Sorionak Nieves, Sorionak Nieves. ¡Sorionak! Bueno, y es que encima a mí me lo has puesto a huevo. Seré en gaurko euskal taldea latzen da. Eta nik ez nekin ezer, baina kasualidades ekarri duguna bestia amodiozko abesti bat da. Que es una cama. Hoy he traído, no es casualidad, pero sí, también habíamos traído una canción de amor de Gatzen. No sabían nada, esto se lo cuando preparamos el programa le he comentado, oye, que quiero hacerle esto a Nieve, que es su cumple y vamos. Eta gaur jarriko dugu, latzen lastana. y con las notas del Doctor Doctor. 23:56. Nos quedan 4 minutillos para comentar y para hablar algo. La verdad que nos ha salido un programa redondo hoy, ¿eh? Hemos empezado tranquilitos, hemos ido subiendo. Precioso el programa. Yo creo que ha estado muy bien, la verdad. Con mucho clásico. Con... Sí, hoy sí nos hemos ido un poquito al heavy clásico. Sí, hoy sí ha sido un programa desván, ¿eh? Sí, ha habido mucho que celebrar, mucha melancolía, mucho sí. De todo. Entonces, un poco como recuerdo, ¿no? De esos tiempos, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que esos tiempos fueron los que hicieron el metal, ¿eh? El hard rock o el... Que crearon un sonido, como digo yo. Y ahora se sigue haciendo, pero ahí fue el inicio. No podemos perder esos inicios, ¿eh? Mira, cualquier banda que pueda hacer ahora lo hará muy bien. Pero esas bandas que crearon un estilo siempre van a quedar y van a ser clásicos. Claro, sí. Por esa sencilla razón, porque ellos crearon ese movimiento. Y no tenemos mucho más que decir con respecto a eso. Lo que hay ahora es una continuación, tampoco. Sí, claro. eso es. No es que ahora se esté inventando mucho. Es una evolución, sí, no tiene mucho que ver con lo de antes, pero... No, ahora... Mira, hemos empezado con ACEP, con los 40 años de una Breaker. Canción a otra y... Sí. Y está actual, es que es actual esa canción, y es por eso, porque lo que llamamos clásico, por eso es un clásico. Es que no hay otra palabra, es repetirse más, pero es verdad, es así. Pero bueno, también, que es muy importante, joder, que los ACEP siguen, y el tema ese que hemos puesto de ACEP es que es perfecto, o sea, siguen dando caña. Pero no solo ACEP, sino todos los clásicos que hemos tenido, hemos puesto, son canciones de hace 30, 40 años, pero siguen estando actuales. Pues nada, muchas gracias a todas, a todos, sus queremos y hasta la semana que viene. Y como solemos decir siempre, si no estáis, vamos a buscaros. Hau el desván del Rock Izanda, aio eta beste bat arte.